Nos quedamos ya con uno de los apartados habituales de cada jueves, ya saben, espacio dedicado al ámbito del consumo con las últimas novedades al respecto y sobre todo con esos consejos en relación a temas de actualidad en materia de consumo. Y todo ello gracias a la Unión de Consumidores de Cádiz. Hoy tenemos al otro lado del hilo telefónico a su presidente, Miguel Ángel Ruiz. Bienvenido, buenos días. Hola, buenos días, muchas gracias. Vamos a quedarnos con distintos asuntos. Lo cierto es que la Unión de Consumidores de Cádiz, bueno, y a nivel de toda Andalucía más bien, pues está desarrollando una serie de campañas, se ha puesto en marcha. Por ejemplo, la última que conocíamos esta misma semana se refiere a lo que es el propio hecho de reclamar por parte de los consumidores, de los usuarios, una actitud que al final beneficia a toda la sociedad. Porque se trata de mejorar, por supuesto, ¿no?, los servicios que se ofrecen, aquello que podemos adquirir, consumir diariamente. Y en ese sentido, Miguel Ángel, habéis puesto en marcha la campaña 10 razones para reclamar, ¿verdad? Sí, exactamente, 10 razones para reclamar, donde queremos animar a esos consumidores de muchos sectores, como por ejemplo el sector financiero, el sector de las telecomunicaciones, el sector de la energía, de la electricidad, para que se animen, como digo, a reclamar, a hacer valer sus derechos y sobre todo a dar ese paso tan importante que es el reclamar escrito y mediante hojas de reclamaciones posibles e irregulares que se pueden estar cometiendo o posibles errores que también se puedan estar cometiendo, ¿no? Por eso esta campaña a nivel andaluz que presentábamos el otro día y por la que en una primera fase queremos animar a los consumidores a reclamar, pero en una segunda fase más pedagógica queremos enseñarle a los consumidores a reclamar, a decir cómo pueden hacer valer sus derechos y cómo pueden argumentar su reclamación de la forma más efectiva para que llegue a buen puerto. Lo cierto es que, bueno, pues sí que se nota, ¿no?, desde hace unos años para acá, que gracias además, ¿no?, a lo que es la propia actuación de las asociaciones, los colectivos de consumidores, todo ello está haciendo que la actitud sea distinta, ¿no?, y que cada vez más, y sobre todo en determinados sectores, los consumidores se animen a realizar esas reclamaciones con motivo, evidentemente, ¿no? Sí, exactamente, que se haga bien. También nosotros, las organizaciones de consumidores, tenemos que ser un filtro, ¿no?, de cara al consumidor y a las propias reclamaciones que se hagan, ¿no? No todas las reclamaciones que nos llegan tienen sentido, no todas las reclamaciones que nos llegan, pues el consumidor lleva la razón y, por tanto, esa labor de filtro que tenemos que tener las organizaciones de consumidores lo vemos fundamental de cara a solucionar esos problemas y de cara a optimizar también los recursos públicos, porque buena parte de las reclamaciones van a otro lugar una vez que se intenta la mediación, que es la Junta Arbitral de Consumo, y eso conlleva un coste para la administración pública. Creo que son momentos adecuados para optimizar mejor los recursos en las administraciones públicas y, por tanto, desde ese punto de vista, entendemos que las organizaciones de consumidores tenemos que decirle al consumidor que tiene que reclamar cuando tenga derecho y cuando tenga razón, ¿no?, en el resto de circunstancias, ¿no? Aunque no nos quedemos con la decena de motivos, pero si te parece comentamos algunas de esas 10 razones que destacáis para reclamar. Sí, yo las enfocaría en tres apartados fundamentales, ¿no? Por un lado, el apartado de reclamar no solo por nuestro derecho individual, sino también en base al conjunto de derechos de los consumidores, en base a esos derechos colectivos o sociales, ¿no? La función social que siempre digo que tiene una reclamación, que es el de hacer valer nuestros derechos no solo por nosotros mismos, sino también por el conjunto de los consumidores, y en ese sentido, pues el ciudadano tiene que utilizar esa reclamación para los derechos del conjunto de los consumidores y usuarios. Por otro lado, yo plantearía también el segundo bloque que podemos decir de recomendaciones o razones por las que reclamar es desde el punto de vista de la empresa. En muchas ocasiones se cometen errores por parte de las empresas, son situaciones desconocidas por parte de los empresarios y en ese sentido pues la reclamación es una razón para que el consumidor reclame, pero también una razón para que la empresa mejore y que la empresa cambie determinadas conductas que a lo mejor inconscientemente está realizando, pero que le generan un problema de cara al consumidor. Y en tercer lugar, el tercer bloque yo lo resumiría en la necesidad de legislación. Y es que muchas veces se legisla conforme al termómetro social que supone la reclamación, el aumento de reclamaciones, y en ese sentido pues es importante reclamar para quien nos gobierna en los diferentes ámbitos, ya sea local, autonómico o nacional o incluso europeo, pues tome conciencia de los problemas que hay y por tanto legisle en consecuencia esos problemas y esas reclamaciones, que esos intereses en definitiva que los consumidores están demandando. Y bueno, pues en relación a esto, desde luego, un buen ejemplo, todo lo que rodea las hipotecas, cláusulas suelo, etcétera, que bueno, pues poco a poco se han ido consiguiendo bueno, pues algunas mejoras en ese sentido gracias a las reclamaciones, incluso ante la justicia, realizada por los usuarios, ¿no? Sí, exactamente. Si no se hubiera reclamado por un consumidor en un juzgado de Barcelona desde el punto de vista mercantil, pues quizás no se hubiera, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea no hubiera dictaminado seguramente a favor de cuando hay una cláusula abusiva, como es cláusula suelo, y estamos hablando de un embargo hipotecario, pues no hubiera dictaminado este tribunal que se tiene que paralizar el procedimiento de desahucio. Si nadie hubiera reclamado en la sentencia tan famosa el 9 de mayo del Tribunal Supremo contra tres entidades financieras, BBVA, Cajamar y Nova Caixa Galicia, pues no se hubiera anulado esa cláusula suelo de los consumidores, los afectados de estas tres entidades financieras o de muchas otras con otras sentencias que ha habido en España, ¿no? Por tanto, desde ese punto de vista, como digo, la reclamación tiene ese componente social tan importante a la hora de hacer valer los derechos, no solo el nuestro individual, que por supuesto que sí, sino que también esa dimensión social o del conjunto de los consumidores y usuarios, pues es importante. Pues ya decimos eso en torno a esta campaña, 10 razones para reclamar, que ha puesto en marcha la Unión de Consumidores de Andalucía. Otra campaña, por vuestra parte, habla de un consumo en positivo y bueno, pues una visión constructiva, podemos decir, que entendéis, ¿no?, que hay que tener en torno a las actuaciones en consumo. Así que consumo en positivo, ya decimos, es otra campaña que habéis puesto en marcha. ¿En qué consiste exactamente? Sí, bueno, es la filosofía, podemos decir, de la propia organización, ¿no?, de la propia Unión de Consumidores y de las personas que formamos la Unión de Consumidores de Cádiz, en definitiva, ¿no? Nosotros entendemos que el consumo no es confrontación, que el consumo no es denuncia. Evidentemente, cuando hay que reclamar y cuando hay que denunciar, lo hacemos, pero tampoco queremos criminalizar al conjunto del mercado, ¿no?, al conjunto de empresarios. Parece ser en ocasiones que el empresario se levanta por la mañana con el único ánimo de engañar al consumidor, de defraudarlo, de que este se siente a sacarle el máximo dinero posible, ¿no? Desde ese punto de vista entendemos que eso no es así. Entendemos que una posición de una organización de consumidores responsable en estos momentos, sobre todo de crisis económica, dura crisis económica, pues es el de colaborar, el de ayudar y el de entender y de tener empatía con el sector empresarial. Y en ese sentido, pues vamos a poner en marcha y queremos que se animen, y os animamos a Radio Brique, yo sé que lo estáis ya, a que os unáis a ese consumo en positivo de cara al ciudadano, de cara a la sociedad en general, y más en tiempos como los actuales que estamos viviendo, ¿no? Las complicaciones son tremendas y creo que entre todos tenemos que ayudar a salir de esta crisis económica, tenemos que ayudar a los ciudadanos, no crearles problemas, no crearles conflictos. Y esta visión de, como digo, del consumo en positivo, creo que es trabajo y tarea de todos los que estamos actuando en esto del consumo, también, como digo, como decía anteriormente, de vosotros, los medios de comunicación. Bueno, pues nos vamos a quedar dejando, como decimos, estas campañas que pone en marcha la Unión de Consumidores de Cádiz y a nivel de Andalucía en general, pero vamos a quedarnos también con casos que tienen que ver con algo cíclico en materia de consumo, digo, en cuanto a reclamaciones. Casi siempre, sobre todo con la llegada del otoño, invierno, suelen producirse esa serie de estafas relacionadas con lo que es la revisión del gas. Ya nos llegaba por aquí en Ubrique alguna noticia en los últimos días, así que si te parece, bueno, te pediría un poco consejos al respecto, Reiterar lo que ya hemos comentado, ¿no?, en muchas otras ocasiones, porque ya decimos que esto es algo que se repite cada cierto tiempo y que supone que a personas pues que no están bien informadas o que en un momento determinado, por lo que sea, pues se caen en esa estafa, pues les cobran un precio desorbitado o incluso al final de lo que se trata, ¿no?, de que te hagan la revisión, que es obligatoria cada 5 años, de esa instalación del gas. Al final, al no tratarse de una empresa homologada, en muchos casos, pues no te sirve para nada lo que te hayan cambiado o te hayan hecho, porque no te realizan esa revisión, no te la pueden certificar. Si te parece, nos quedamos con consejos que podríamos dar para las personas que nos estén escuchando. Sí, sobre todo aplicar el sentido común, ¿no? En muchas ocasiones, pues estos fraudes se producen, en todas las ocasiones, ¿no? Se producen porque alguien viene a nuestra casa a realizar esa revisión sin que nosotros lo hayamos avisado, ¿no? Y por tanto, a partir de ahí, el consumidor tiene que desconfiar de toda esa llamada a la puerta que se produce sin que la hayamos solicitado nosotros como consumidor, como usuario y como obligación que tenemos de realizar las revisiones del gas cada 5 años conforme a la legislación vigente. En este sentido, pues la recomendación es no abrir la puerta de nuestra casa, no ceder a esos chantajes, porque en algunas ocasiones estamos hablando de incluso amenazas de que se va a llevar al consumidor, al usuario, por la vía penal, de que va a haber repercusión y demás en cuanto al suministro, pues, y mirar en primer lugar si realmente tenemos que pasar la revisión. Lo vamos a recibir a través de un escrito, una carta de nuestra empresa suministradora de gas, donde nos dice cuándo tenemos que realizar la revisión y nos dice qué empresas están acreditadas para ello. Y sobre todo también cuando realicemos la revisión, tener mucho cuidado con esos contratos de mantenimiento que se intentan meter en el precio de la revisión y con esas reparaciones urgentes que hay que realizar según los técnicos o falsos técnicos en muchos casos que llegan a nuestro hogar. En cuanto a esa revisión, yo tengo la anécdota de una compañera vuestra de otro medio de comunicación que me llamaba y me preguntaba si era normal cobrar 60 euros por poner una cinta aislante alrededor de un tubo porque según el técnico había una fuga de gas. En primer lugar, si hay una fuga de gas no se arregla con una cinta aislante, es una auténtica barbaridad, como pueden entender quien me esté oyendo y aplicando ese sentido común que siempre decimos. Y en segundo lugar, es una auténtica barbaridad y un auténtico abuso el cobrar eso. El coste de una revisión del gas está en torno a los 39 euros aproximadamente, y en ese sentido, pues es lo que nos tienen que cobrar por esa revisión y no 500, 600, 700 euros como nos han llegado en muchas ocasiones quejas de consumidores. A veces es cierto que se cobra menos, estamos hablando de 70, 90 euros, pero lo que ocurre es que nos cambian a lo mejor algún elemento, la alcachofa o cualquier otra cosa. Yo que lo que ocurre es que a veces estamos firmando, como tú decías, ¿no?, un contrato de mantenimiento por el que se supone que esa compañía pues va a realizar el mantenimiento de la instalación durante un tiempo, que después no es cierto porque no suele pasar ya nunca más por allí. Pero lo importante es que no nos están dando el certificado, la revisión, ¿no?, homologada. Y por tanto, vamos a tener que volver a hacerlo con un técnico homologado y eso no nos va a servir para nada. Así que, pues hay que tener muy presente esto, que al final de lo que se trata es que paguemos la revisión homologada y por tanto contemos con ese certificado que nos va a durar otros 5 años, ¿no? Exactamente, nos va a durar 5 años y ahí lo peligroso ya no es solo perder el dinero, sino que es posible lo hagan que mal. Estemos poniendo en riesgo nuestra integridad física, la de nuestro hogar, la de nuestros familiares, la de nuestros vecinos, porque esas revisiones pues estén mal realizadas, no estén realizadas por técnicos competentes, sino por intrusistas, y por tanto yo creo que eso es lo más preocupante de todo este asunto. Y bueno, pues también aplicando el sentido común, nadie puede meterse en nuestras casas, como ocurre muchas veces, ¿no? Se aprovechan de que puede tratarse de personas que estén solas, personas mayores en muchos casos también, y bueno, pues directamente se nos meten en la cocina. Nadie puede entrar en nuestra casa sin que nosotros queramos, así que bueno, pues se llama a la policía local, sin más. No hay que dar ningún tipo más de explicación y ya está. Y ese consejo que decíamos, llamar nosotros a esos técnicos y no que lleguen sin que nosotros los hayamos llamado, es sin duda la mejor fórmula, ¿no? Exacto. Exactamente, la mejor fórmula y en ese sentido realizar las revisiones, pero realizarla con todas las garantías y conforme a lo que legislación y por técnicos competentes en ello. Bueno, pues esperamos que esto ayude a nuestros oyentes. Lo solemos repetir cada cierto tiempo, desafortunadamente, porque ese tipo de fraude se repite con mucha frecuencia. Así que seguro que volveremos a insistir en ello dentro de un tiempo, pero ahí quedaba porque nos llegaba la noticia de que ya se había producido, como decimos, en esta nueva temporada, en alguna oportunidad aquí en Ubrique. Bueno, pues aquí nos quedamos en el día de hoy con este espacio dedicado al ámbito del consumo. Gracias a la Unión de Consumidores de Cádiz y gracias a su presidente, Miguel Ángel Ruiz. Te esperamos el próximo jueves. Muy bien, hasta el jueves que viene. Encantado como siempre.